Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radioela.org, casi todos los domingos de 20:30 a 21:30, con unos minutos de retraso, pero ahí estamos. Pocos. Hola, hola. Estamos aquí como casi todos los domingos y estamos en el programa número 81, que sé que me falta subir el 80 a la esta, pero lo que me ha pasado es que me he dejado aquí el pendrive con los archivos. Bueno, pues y, mañana será otro y día. Y como, no, como faltamos el día anterior por causas de gambiteo. descanso peligrosas, ya que... ¿Qué fue? Ah, por lo que tocamos los americanos. Fue día todo el día. Fue día de Buckley. Yo, además, esa noche tuve la suertaza, tengo que decir. Los mejores conciertos que vi del día, porque vi cuatro. ¿Cuatro? Fui a las... En Coco, que tocaban los americanos junto a Días Libres, que fueron mis dos conciertos preferidos. ¿Del día? Sí. Luego fui a ver a Vibrators, al Nasty, una auténtica basura. Es que... Ya, solo se me ocurre a mí. Y sí, una auténtica basura. O sea, hubiera matado allí. Me fui muy enfadada. Y luego terminé, no sé por qué, ya a las 2 de la mañana en un garito, un tanto rocker, con un concierto de rockabilly. Sí, de rockabilly. De rockabilly, además rockabilly clásico, en plan tío con guitarra, y tío sentado con guitarra, ¿eh? Y la verdad que el chaval lo hacía bastante bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe. O sea que cuatro conciertos vi ese día. Luego al día siguiente yo no estaba para hacer radio. Ni muchísimo menos. Madre mía. Muy bonito. Y luego estuvimos quemando la noche. Claro, bueno, que yo sí. Me quedé un poquillo más que tú, pero... Ah. Yo no podía más. Yo me fui de todas maneras a las 4:00 de la mañana, ¿eh? Yo no podía sí, más. Sí, yo a las 5 por ahí. Pero bueno, que nos quiten lo bailado. Yo me lo pasé pipón. Y muy grande, sobre todo americanos y días libres. Genial, muy bien. Y eso que fueron muy poca gente, pero bueno. Bueno, la gente ya sabes. Y vamos, de aquí, bueno, el Vera fue, que se le agradece porque es fan de los americanos. El Vera. Me consta, me lo dijo, de hecho. No tocamos su canción favorita, pero bueno, da igual. Y bueno, y gente que no me escucha tampoco, porque tal. Y no fue... Y que son colegas, muy mal. Un cero. Un cero patatero, no lo pasamos. Y sabéis quiénes sois. Sabéis claro. Quiénes sois. Perfectamente, muy lo mal. Saben. Pues no puede ser. No puede ser. Oye, ayer tocaron los Monotones. No sé qué. Esos que son de post-punk así, ¿te suena? Sí, pero yo no. Monotones, ayer no salí. Claro, es que comieron en mi bar. Comieron en mi bar. Ah, cenaron ayer. Tomaron. Sí. Iban unos que son fans del programa, que ya los he mencionado, que es de Pamplona y eso, es el hermano de Laura, que es, bueno, una chica que viene al bar y eso. Ajá. Y es muy fan de Peligrosas, el hermano. Pues un saludo. Creo, ya le hemos saludado al otro programa, pero como no lo he subido, se lo dije, oye, que se manda un saludo. ¡Ah, qué bien! son de Pamplona y tiene un estudio de arquitectura. Llegamos al arte. Bueno, al arte. Maravilloso. Yo aquí porque no me dejan. Tú sabes que yo soy. Bueno, la seriedad, ¿eh? ¿Sabes? Que con lo que somos nosotros, yo llegar tengo... a un sector así. Pues sí, la verdad, pero oye, la música es la música, es así. Claro. Es bien, siempre es bien. Bueno. Bueno, pues empezamos con la music, ¿o qué? Sí, sin sí. Más dilación. Sí. Bueno, el granizo. Yo he vaticinado hoy a mediodía. Que lógicamente iba a llover y que por eso hacíais bien en escucharnos en directo. No me equivocaba. Aunque lo de granizar ya no me lo esperaba yo, ¿eh? Menudo granizo. Yo iba con paraguas y no ha sido tan chungo. Pero vamos, si vas sin nada, te tienes que resguardar ahí. Sí, desde luego. La bolsa de plástico a la cabeza, pero raudo y veloz. bolsa de cabeza y te pega igual la hostia. Sí, bueno, eso sí, con el granizo tela. Tiene que ser paraguas o algo. Madre mía, qué risión. Bueno. Y vamos a la música. Sí. Hola, Olita, porque yo ya no saludo nunca. Y vamos con un disco que además me lo ha grabado. Te lo han grabado especialmente para ti. Me lo han grabado para mí. No, es que madre mía, mi cabeza. Vamos con Pospunk además, Patrio de Barcelona. Tengo aquí un single muy bonito que me ha regalado mi compañera. Regalado, no grabado, es un single, ¿eh? Hablo de Belgrado. Muy bonito el single, con ojitos y tal. Un saludo a Patricia. Hey, Patricia. Patricia, que es una tía muy maja y que está muy bien, muy, muy bonito. Además, en concierto son divertidos, guardan muy el rollo. Te echas unos bailes, en plan. No, tienen el espíritu del rollo antiguo del post-punk, muy. A los chuchis, a mí me recuerda un poco a la chuchi me recuerdan, y claro, pero bueno, todo eso siempre es bien, ¿no? Y sobre todo cuando se hace con ganas, y eso se nota. Y vamos a escuchar una canción de este bonito single que tengo aquí, que se llama Vicious Cycle. Que cuando quería decir chuchi, por siuxi, me refiero sobre todo a los movimientos y lo que es en escena. Nola Music. Nola Music. Bueno, pero tendrá influencia de las chuchis, seguro. Obviamente. Bueno, pues yo he traído un recopilatorio piratón llamado Kill by Synth. Con ese nombre, ¿cómo no iba a estar en mi poder? Son 16 Nervous Tracks from the Early Days. Son todos grupos de synth punk de USA. Espérate, creo que no he dicho algo más. ¿De USA? ¿Pero dónde está la puerta del disco? Está ahí, te la he dejado ahí. Aquí arribita. Sí. ¿Qué he dicho? ¿Tracks? Sí. 16 Nervous Synth Punk Tracks for Early Days. Decía, no he dicho que era synth punk. Bueno, siendo. Claro, es una etiqueta para recopilar un grupo, unos grupos que son los que a mí me gustan. Que conste en acta. Bueno, ¿sabes los Screamers? Que como ya los he puesto, pues no he elegido ese tema. O sea, esa canción que viene de los Screamers. El primer grupo es de Indianapolis. Realizan este EP en el 80 en Hardy Music Records. Y los teclados son protagonistas. Se llaman Last Four Digits. Last Four Digitos. Eso es bien. Y vamos a ir City Street. Mientras nos comemos unos chetos pisetos. Muy rico. Beyond his defense of bourbon lawn, driving all night down in his city street. He feels alright on in his city street till the morning light down in his city street. No great skies above his head, clouds like a sheet of lead. Noises fill the air, the sound of music to his ear. Driving all night down in a city street, feels alright on any city street till the morning light down in a city street. A pack of fresh fruit, Marlboro. He's gonna have himself a real good time. Cruising down the avenue, that's the thing he likes to do. Super world is well beyond his best suburban lawn. Driving all night down in his city street, he feels alright on in his city street till the morning light down in his city street. Bueno. Bueno. Esto ha sido teclados y titotitos, soniditos que me gustan. Bailables también. Sí, pero con toques muy raros, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, eso debe de estar siempre. Los toques raros son imprescindibles. Se lo pones y a gente tampoco es un hit de estos. Sí, bueno, no se te ragan las vestiduras en la pista. Claro. Bailable, pero para los raros como imagino. Nosotros. Hombre, claro. Claro, de eso se trata. Bueno, sigue tu otra canción. Ah, que tengo que poner yo otra canción. Pues nos vamos a Alemania a los años 60. Llevo con este disco toda la semana. El disco se llama Tago Mago y es del 71. Y debe ser que unos calculines que había allí en Alemania que les dio por hacer rollo así psicodélico, como muy experimental, pues yo no sé si serían esta isla y la fliparían y estas cosas, pero vamos, que ese disco es muy bonito. Yo llevo toda la semana dándole zapatilla. El cantantista, del cual soy muy fan, hubo uno a priori, pero después el cantantista fue Damo Suzuki, que es un japonés que es muy grande, que es muy grande. Y bueno, vamos a escuchar una canción del disco que os he comentado antes, de Tago Mago, a ver si os gusta como a mí. Vamos a escuchar, quería poner Paper House, que es mi preferida, pero bueno, porque dura 7 minutacos y es bastante más lenta, vamos a poner otra que también me gusta bastante, que se llama Mushrooms. Can, que no he dicho el nombre. Dilo, que Can. Es que te he cortado. O sea, se llaman Can, que no lo he dicho. Vale. Yeah. Bueno, pues ya volvemos. Ay, Dios mío, qué cosas. Vaya, luego te sigo contando. Luego, luego me cuenta, me ha encantado. Qué historia más bonita. Bonita. Bueno, por decir algo. Vale, pues espera un momento que tengo que preparar unas cositas. Me ve diciendo algo. Pues nada, que este lunes tocan Frustration, que ya cuando lo oigáis ya, ya se habrá pasado todo esto. No encuentro aquí. Y bueno, los puse la semana pasada, creo, además. Y bueno, pues que iremos para allá a verles. A abrir. ¿Y qué más cuento? Espera. Control. Hoy estamos un poco espesetos porque yo ya... Bueno, no mal que luego hay edición. Bueno, pero es que esto es así. Es que los domingos pues es así. ¿Qué pasa con el reproductor de película? Aquí está. Muy bien, muy bien. Bueno, que lo que estábamos esperando ya llega. Ya llega. Espera, preparo el tráiler. Tráiler. Joder, venga ya, hostia. Trailer, hijo puta. ¿Estás? ¿No estás? ¿No? Ah, pues sí. Su puta madre, música. Nada, pues luego lo pongo. Bueno, ha llegado el momento que estabais esperando de nuestra sección. Locura, locura, caos. De cine. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a hablar de la peli de 2013. Llamada de 2013, Mamá. Cuidado. Sí, llamada Mamá, y que es una palabra universal para llamar a la mamá. A la Yo mamá. No tengo mamá. ¿Sabes? Porque hay psicofonía. Claro, sí, hay psicofonía. Hay psicofonía. Del Palacio de Linares, grandes psicofonías. Sí, de la página que te pasé, esa de... Psicofonía... Una página genial. Famosas. Las psicofonías famosas, como puede ser la dimensional, ¿qué hago yo aquí? Esa es genial también. Un día podríamos poner alguna psicofonía. Sí, podemos hacer un especial. Ya nos ponemos en plan freaker a muerte. Vamos, resulta que hemos hablado de psicosis, que ha hablado también freaker. Hemos hablado de otras movidas que también no he hablado, no me acuerdo ahora de qué más, pero... en un programa de no hace mucho hablaban de Ed Gein, de cómo influyó Ed Gein en Hitchcock y tal, que estaba como llegó a obsesionarse y tal. Es para obsesionarse, yo, a mí es lo que me pasa, soy ultra fan también. Con luego resulta que decían que era de maldita psicosis porque luego hubo gente que imitaba al asesino de psicosis, no a Ed Gein, sino que mató a no sé quién en una bañera, ta, ta, ta. Bueno, es que hay gente muy impresionable y gente que busca cualquier excusa. Gente que está loca y llega y dice, pues mira, es como la peli. Madre mía. Bueno, vamos a hablar de Mamá. Es una película hispano-canadiense. ¡Ah, qué susto me da, hija puta! Hispano-canadiense, dirigida por Andrés Muschietti. Y el productor ejecutivo es Guillermo del Toro. Bien. Está basada en un cortometraje llamado con el mismo nombre, también de Muschietti, y es de 2008. Y debe ser que al Guillermo del Toro le vio le molar. Gustó. Y dijo, va. Pues... Ah, bueno, es que claro, de Flickr habló también de Mamá, de la peli. Claro. Porque, claro, como son así famosos, pues les invitaron a un pase a ellos dos solos. A la Carmen y a la... a ver la peli. Qué y decía que pasaron miedo y tal. Bueno, ¿Y nosotras cuándo? Un pase privado. Pase, o sea, privado, nosotras para que estamos aquí promocionando películas y que lo damos todo por el cine y el género de terror, ¿qué pasa? ¿No tenemos nosotras? Somos muy underground. Pues nada, escucharnos, que nosotras además, también queremos. Hombre, pues a los Sundays. Hoy estaba oyendo que Milenio 3 es el programa más descargado, compartido y tal de internet en el mundo. ¿En el mundo? Milenio 3. Guillermo del Toro es fan. es Guillermo fan. Del Toro es fan, sí. De Milenio 3. Bueno, vamos con el argumento. Hace 5 años, el mismo día que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lily desaparecieron en el bosque, buscando incansablemente por su tío Lucas. Son encontradas después de 5 años. Comienzan una nueva vida de la mano de Anabel y la roquera. Y el Lucas. La roquera y el Lucas. Muy bien, la roquera y el Lucas, que pues la roquera no quiere tener hijos ni la vamos. Roquera no tiene instinto maternal, le cae ese marrón y encima una roquera muy... Luego me meteré un poco con ella, ¿vale? Vale. Bueno, pero pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las noches. Bueno, yo de verdad que creía que iba a dar más miedo, pero bueno. Miedo no da, pero eso ya viene como pasando... Como tú decías, más fantasía. Claro, ya viene pasando mucho con las películas de él, ¿no? Ya ninguna da miedo en realidad. Ya, lo que pasa que... Claro, es ese punto ternura... Antes era no más es su película, ¿eh? Está solo producida. Pero a lo mejor por eso la pero ha gustado. Pero la ha metido ahí Baza, seguro. Hombre, ¿cómo lo sabes? Lo único que a mí me gusta menos es el rollo este digital... Yo el rollo digital no lo soporto. De efectos especiales tan digitales, ¿no? Sí. Un momento que dices, ¿qué es eso? El humo ese. No se sabe ni lo que es. Es el ser. Yo no, y además me gusta ver al monstruo. Me gusta ver al monstruo y me gusta ¿ese monstruo ver no un existe? Ordenador. No existe, claro. No es como en otras películas que el bichico existe. Claro. Eso es una cosa hecha por ordenador. Eso no mola nada. Y además, bueno, es que si no lo digo reviento y ahora es buen momento porque no. Yo una de mis películas preferidas de terror que la pusimos aquí es Cronos, de él también. Y también, aunque tiene también el rollo tierno de lo que es la nieta con el abuelo y que además es una parte que me mola mogollón, pero no sé, como que era más duro, era más... Sí. Esto es como más... Es más cuento, más... Es fantasía. Esto sí me recuerda más al laberinto del fauno que claro, a otra. Claro, las manos. Tras, las manos cucutadas con los ojos. Más que nada por el rollo trágico, de sobre todo el final, y como trágico a la vez que tierno. Sí. Como ternura ahí. Es una ternura un tanto delirante. Sí. Una ternura delirante, pero yo sí, llamémoslo sí. Ternura. Y bueno, eso es como un cuento de hadas con sustos. ¿Qué te parece? Sí, es como un cuento de hadas con... Bueno, un cuento de... Sí. Me gusta mucho cómo trata el tema de las niñas salvajes. Eso me gusta mucho. Que cuando aparecen en el bosque dan un miedo. A mí la niña pequeña se puede ir con el ser ese donde le plazca. Porque yo desde luego no le iba a reclamar para nada. Que ten en cuenta que la niña pequeña era un bebé que no sabía hablar... Y de repente ahí, como que se ha criado en los 5 años esos, de esa forma salvaje. Sí, sí, sí. Y sí. Está, y es muy difícil. La otra por lo tenía ya el rollo... Recuerda la educación social, vamos a decirlo así, porque no... Eran unas niñas que están en la cabaña y tienen su rollo, su mundo, y no, de ahí no sale. No. Y hay una que ha aprendido eso desde... No tiene recuerdos apenas. Y la otra no, la otra sí que recuerda a su padre. Por eso a la otra se la camelan rápido y la otra... Claro, porque en el fondo ella es más humana, más rollo social, ¿no? Pues un abrazo, pues enseguida abraza a su tío, como le llama papá porque se parece a su padre y tiene el recuerdo de su padre. Claro. Y trata una cosa que también es muy bien de él es la elección de los niños que hace. No se hacen pesados ni se hacen... Porque a mí ya aparece un niño en una película y ya es mal para mí, porque la mayoría de los casos la joden, para que nos vamos a engañar. Pero si le eliges bien, puede estar muy bien. Y él siempre elige a los niños muy bien en todas las películas. Sí. No resultan, no caen gordos, ni resultan repipis, ni... No, está bastante bien. Y eso es muy importante. A mí la pequeña me impresionaba, ¿eh? Sí. Es que encima la pequeña, eso, duerme debajo de la cama. Dios. Come como las mariposas esas, ¿no? Dios, tiene los bichos. Los dientes, sí. Ya te digo. Son mariposas, pero como del demonio ahí, no sé. No son las típicas de colorischis. No. Son mariposas que no dan ganas de nada, vamos con ellas. Pero vamos, es... No sé, a mí me falta... Tal vez porque la he visto en inglés y no me he perdido a lo mejor algunas cosas, pero de la historia del ser, ya vamos a llamarlo ser. ¿Qué es el ser? Me pierdo un poco porque se supone que es una mujer que estaba en un psiquiátrico, ¿no? Efectivamente. Bueno, o sea, se lo ves más a través de un sueño. Como lo, es como un sueño lo del, que se el, repite el en la niña. Que reclama al vivo. Ese muerto lo que es que sigue buscando un bebé y se encuentra un bebé y ya no se lo quita nadie. Claro, pero ahora tiene las niñas. Pero claro. Pero a la otra le importa menos, pero el bebé no quiere que se lo quite nadie. Era una chica que estaba como en un psiquiátrico, ¿no? Sí. Y se escapa, tiene las manos estas que tú dices que te recuerda. Manos largas. Tiene, ya sí, era, o sea, no sé, debía dar miedo sin ser espírita. Claro, es que te lo ponen como si ya fuera ya de por sí un tanto. Un tanto rara una, porque un la tanto foto que ser sale, ya previamente sí, a morir. Ya era ser, porque sale una foto de ella y eso es una foto. Pues lo mismo era en plan. Es que no me acuerdo. Y el, a saber el bebé bien. Ese, porque no cuenta la historia de dónde sale el bebé. Y que eso, pues que coge y la. Y se escapa y. Destripation. Destripation in the main. Venga, vamos allí. Destripation in the main. Vamos a contar el final, Araceli. Coge al bebé y se tira por un barranco. Tal. ¡Joder! Pero se supone que es la historia. Sí, no, sí, no, que en realidad. Tapa los oídos. No estás contando nada. No, que ese es el ser. Y luego hay una algo de que comete los mismos errores una y otra vez, ¿no? Dice que un fantasma es un sí. No sé qué, que no me acuerdo, no lo voy a decir, no voy a decir el ser porque sí, que es como que repite lo último vivido una y otra vez en el tiempo, como que lo repite. Es que eso también lo dice en la de El espinazo del diablo. El espinazo del diablo, de la cual soy muy fan también. Y también El espinazo es verdad que repitía una y otra vez ese final. Exacto, y es que hay una frase también que es la misma y la repite en las dos películas. No, es un ser que no es solo un espíritu, es un ser. O sea, es que se lo no, puede el ser ver puede hacer daño, el ser puede coger en brazos y el ser el puede... Ser no tiene unas manos más largas aún. Manos largas sí tienes. Pero más aún que cuando sale supuestamente la persona que... Es un que, ser. Que o sea, es una monstrua. Es una monstrua. Es una monstrua. Y que con sus cosas alrededor, simbolismos y tal, unas mariposas, unas manchas, sale como sí, de... Sí, vamos, que son y... cosas bonitas, pero que son sí. Feas porque aquello que ya... Vamos, que no es bien. No es que bien. Lo que el ser tiene en su cabeza y los sentimientos que tiene el lo ser lo único no que bien. Hace bien el ser es... pues mantener a las niñas con vida 5 años. Hombre, como un animal, porque... en realidad las está pues como lo de lo, como... Lo de Rómulo y Remo y la loba. ¿Qué damos a mamar, sabes? Sí, pues este en un principio se ve que les da fruta. No sé cómo, pero les hombre, consigue... pero la fruta la cogerá ahí del bosque, ¿no? Le dará... ¿Y qué es lo que comen que...? Cerezas. Son de las cerezas. Que hay luego una montaña de... Lo que yo no entiendo, cómo también en 5 años no había andado con el coche estrollado. ¿Sabes lo que pasa? Es que como estrollado. Te pones a pensar mucho en eso, mal. Nah. hay mil cosas que no van a cuadrar. Claro, que no cuadran. Pero bueno. Nada, pues el tío está como un poco obsesionado y claro, la novia pues, ¿qué va a hacer? Pues seguir con el rollo de le cae de una buena encima. De hecho, le dice la amiga, ¿no? Le dice, márcate un moonwalker rápido. Ya, dice, déjalo. Y dice, no, ahora ya, estoy jodida, ya no puedo. Claro. Pero... Eso, el también al principio sale como que ya se está gastando dinero en hacer la búsqueda y que ya no le está quedando, se le está agotando. ¿Qué me dices del personaje de qué es? La hermana de la hermana sí. De la madre muerta. La Rottenmeier esta. La Rottenmeier esta. Que sí. Se le escuela ahí en la casa. Y... Sí, sí, sí. Luego sale también un efecto que a mí no me ha gustado mucho con la Rottenmeier. Con la Rottenmeier. La muerte de la Rottenmeier. Nada, sí, no. Como Man. Si tuviera luego la cara ahí. No. No bien. Es que eso es que falla. Efectos, esos, así es, como no. Dijimos que en Evil Dead es verdad que no hay, que solo ese efecto de maquillaje y tal. Eso se nota mucho. Ya te meten un rollo tan yankee que no, encima que es canadiense y. Oye, ahora que hablamos de este tema, murió el señor, el que hace la película de los muñecos de cartón piedra que tanto me gusta. La de los esqueletos, la del cíclope y la del hombre de hierro. Ese ah, vale, que el que... Y el stop motion, este que hacía sí, el stop motion, sí, que hizo la de... También sí. La de El ejército y las tinieblas. Es, que es, creo sí. Que sí. no sé, ¿es el mismo? Si ¿sí es el mismo? Hizo pelis de los 50 y luego sí. Le pidió este que le hiciera los esqueletos. El de los Argonautas, ¿cómo es? Dios, ¿cómo no me puedo acordar ahora mismo? Bueno, luego te vendrá a la mente. Luego me vendrá a la mente, el de los Argonautas, este señor. Pues eso, que yo prefiero el cartón piedra, te lo digo de verdad. Y lo preferiré siempre. Hombre, es que tiene, aparte de encanto, se está demostrado que se puede hacer. Igual que él ha hecho Evil Dead, que se hizo. Tenemos a Sabini también, que solo me comento con maquillaje. Que maquillaje y efectos especiales no son ordenador. Claro. Ordenador es como lo que decía, que se abarata costes, pero... Se abarata costes, nada. Lo más. Puedes hacer todo manual, ¿sabes? Y con unos artefactos ahora de buena calidad. Pues no sí. Hace falta que sea serie B, joder, quiero claro. Decir. No, desde luego. Nada, pues eso, que la historia eso es como fantasía ahí, pues no está mal la peli, se tiene el rollo ver, ese sí. Tierno bueno, yo tampoco, es que yo no te me deja rayo. Ahí como hecho un poco polvo, pero bien. Yo tampoco. No me rasgo las vestiduras y, no. Y bajo ningún concepto me supera, ni me superará ninguna, y así lo digo y porque lo dudo muchísimo, ojalá. Pero que no está mal para ser, bueno... Ha sido un éxito en taquilla en USA y en España y también. ¿Qué puñetera manía tienen de vendértela en el rollo del tráiler como si fuera una película de terror? Ya, con sustos para que le... O sea, es que vamos a ver, pero si es que luego no es eso. ¿Para, sí, qué, luego... para que te sorprenda? ¿Para qué es...? Claro, nosotros que sí que somos fan del gore y tal, pero la peña que no, le gusta porque dice... No es el gore barato, son sustos del terror clásico. En plan, bueno, vamos a dejarlo. Ahí no hay terror. O sea, yo la palabra terror la eliminaba. Bueno, a ver, sí que es un poco terrorífico el ser y todo. Fantasía. Y es, bueno, pero... Hay unos monstruos que salen en Harry Potter que hay... Ya. Hombre, hay gente miedo. Que dice ¿no que eso digo? Es... Sí, oye, sí. El Ralph Fiennes este ahí haciendo de malo. A mí me da miedo. Harry Potter. Por, no me da miedo, me da otra cosa. Me gusta hasta de monstruo el Ralph Fiennes. Bueno, que a lo que íbamos. Que sí, bueno, tú dices fantasía, pero sí, yo creo que sí que realmente tiene su rollo terror. Es verdad que no es tan terrorífica, sí, pero hombre, sí que te puede dar miedo, pues que hay un espíritu en tu casa en las paredes, ¿sabes? Sí, pero que sí que la vendían que como la, algo más de terror. Las niñas que no conoces, que las tienes ahí... Si yo las veo andar a cuatro patas por el pasillo, yo cojo mis cosas y sofacto y me largo de esa casa. Yo no quiero saber nada, lo siento muchísimo, pero vamos, eso vamos... Ya, por descontado. Porque tú dices, uy, estas tienen un código extraño. De repente me aparece una aquí en la cocina, en el lavabo. Ahí. Camiseta de los Mifis y de los Ramones. Sí, de la rockera. De la rockera. Parece que también lleva siempre el maquillaje. No me gustan este los actores ni los personajes de la película adultos. Las dos niñas sí. Pero me parecen todos unos gilipollas. El tío no, tampoco. El no, Lucas. No, me parece pues eso, el típico pegote de pibe, porque luego el protagonismo en este tipo de historias la suele llevar luego la mujer. ¿Sabes? Y es como que él no se entera de nada hasta que ya la cosa está muy chunga. Ya. ¿Sabes? Hombre, también intenta... le tiran por las escaleras. Bueno, claro, si es que claro, le dejan lisa, se lo quitan de es medio que rápido. Se lo quitan del medio precisamente para dar protagonismo a la chica, claro. Que pasaba de todo y al final la deja ahí. En no me principio gusta. No tiene un vínculo afectivo porque ella pasa... Venga, iros a la cama, dejadme en paz. Hasta luego, Lucas. Buenas noches. ¿Me queréis dar un beso? No. Hasta pero luego se implica sentimentalmente. Claro, es lo que tiene. Que no me gusta el personaje de ella. No, no a mí no me gusta. Me disgusta. A mí que sea rockera ni nada de eso. Me hizo ahí un poco ahí... Hombre, a mí me jode un poco se que... Se me hizo un poco... Ya estamos con los estereotipos. Pero un estereotipo brutal. Es un estereotipo además brutal, ¿eh? Es que, macho, lo ponen ahí como... Hombre, tiene más inteligencia, ¿no? Yo no sé... Como lo ponen cosa, como qué, que ¿por ya qué? Va a ser mala madre, que ya no sé qué, ¿sabes? Como viene la otra piba, la Rottermeier esta, ahí como... Anda, vete de copas, ¿sabes? Claro, la dice. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que eso, si te gusta el rock no puede tener hijos... Que lo meta así el hombre ahí, no sé, ¿no? En fin. Vamos, que no me ha gustado demasiado, que los rollos... No sé, eso ha sido un fenómeno espírita ahora mismo. Suena muy, no sé. Bueno, voy a poner el tráiler, que está trailer, en español, sí. Y vamos a irlo. Encontraron a Victoria y a Lily en condiciones deplorables. Sus padres desaparecieron. Estuvieron solas en el bosque al menos 5 años. Hola, Victoria. Cómo han sobrevivido es inexplicable. Soy el hermano de papá, ¿te acuerdas? El tío Luke. En un entorno familiar, Victoria y Lily podrían tener una vida normal. ¿Lo tienes claro? No. Hola, pequeñas. Mamá. Estas niñas no están preparadas para esto. Y yo tampoco estoy preparada para esto. ¿Cómo les ha afectado? Hablan con las paredes. ¿Y qué dicen? Mamá. Todo irá bien. Te lo prometo. Creo que alguien viene a verlas. Quiero que me hables de mamá. No. ¿Qué está pasando? No quiero que te haga daño. ¿Es que no sabéis qué hora es? No abres el armario. ¿Qué hay en el armario? Está aquí, en esta casa. ¿Quién es mamá, Victoria? Pues eso. Pero bueno, pues que se deja ver. Se deja ver que para ser una película moderna, pues mira, que hemos visto Evil Dead y hemos visto esta de este año y no... Hemos empezado el año muy, muy actuales. No nos ha degustado. No, la verdad que bueno. Y bueno, eso sí, claro, yo decir que pues eso, que no me superará a Cronos o El Espinazo del Diablo, yo creo que ya ninguna, pero bueno. Que bueno, es bien, hombre, que es bien. De otro director, que vamos, que eso ya, es, ya, bueno, eso se nota también. que la ha metido, sí, baza, pero vamos, que no podemos comparar. Sí, pero se nota que claramente que es una película suya. Bueno, voy a volver a la music y otro grupo synth. Bueno, realmente es new wave post-punk, pero bueno. Se llama BPA, es que quiere decir Byproduct of America. Son de Cincinnati, Ohio. Sacaron su primer EP en 1981, pero esta canción es del 83 y se llama Bus. Bus de auto, como bus de autobús, ¿no? De George Bush, ¿no? No, George Bush. Vamos para allá. Yeah. Bueno. Cosas venideras. En fin, me toca a mí entonces. Sí. Bueno, yo voy a acabar con dos hiper mega clásicos brutales, pero por circunstancias. Voy a hablar ahora de Nick Cave and the Banshees, y por una sencilla razón, porque el día 30 de mayo voy a ver a Nick Cave and the Banshees en Portugal, en Oporto. Banshees. Porque iba a ir yo al de Barcelona y pues no. A Oporto y unos días allí en Oporto. Luego que tocan Descandance también, ¿no? El mismo día. De hecho, claro, pues voy a ver a Descandance y al señor Cave. Y como ha sacado nuevo disco, lógicamente, pues digo, bueno, pues viene a huevo, ¿no? El que escuchemos una cancioncita de este señor, que bueno, que yo como todo lo que hace soy fan, porque soy hiper mega fan de Grinderman. O incluso hay gente que critica bastante el Dig Lazarus Dig, y a mí me mola también mogollón. Entonces mi objetividad es nula, y luego no os voy a decir lo que me parece el último disco, porque lógicamente me gusta, como todo lo que hace este señor. Y vamos a escuchar una canción que... Es que claro, son lentunas, entonces es lo que hay. He intentado coger una tercia y que además me gusta. Vamos a escuchar Water's Edge, del disco Push the Sky Away. They take apart their bodies like toys for the local boys, because they're always there at the edge of the water. They come from the capital, these city girls go way down where the stones meet the sea. And all of you young girls, where do you hide? Down by the water, the restless tide. And the local boys hide on the mound and watch, reaching for the speech and the word to be heard. And the boys grow hard, hard to be heard, hard to be heard, as they reach for the speech and search for the word on the water's edge. But you grow old and you grow cold. Yeah, you grow old and you grow cold. They would come in their hordes, these city girls, with white strings flowing from their ears, as the local boys behind the mound think long and hard about the girls from the capital who dance at the water's edge, shaking their asses. And all you young lovers, where do you hide? Down by the water, the restless tide. With a Bible of tricks they do with their legs, the girls reach for the speech and the speech to be heard, to be hard. The local boys team down the mound and seize the girls from the capital, who shriek at the edge of the water, shriek to speak and reach for the speech. Yeah, reach for the speech and be heard. Yeah, you grow old and you grow cold. You grow old. Their legs wide to the world like Bibles open, to be speared and taken their bodies apart like toys. They dismantle themselves by the water's edge and reach for the speech and the wide, wide world. God knows our local boys. Yeah, it's the will of love. It's the thrill of love. Ah, but the chill of love is coming on. It's the will of love. It's the thrill of love. Ah, but the chill of love is coming on. It's the will of love. It's the thrill of love. Ah, but the chill of love is coming down, people. Joder, sin nada. Bueno. Bueno. Sigo con mi synth. Synthetician. Y no sé qué he hecho con mi... Aquí está. Y vamos con otra banda que se llaman F Systems en español. Son de Austin, Texas, y bueno, pues New Wave Punk, o sea, vamos, lo que luego más tarde se llamó synth, porque metían sintetizador o lo que sea, con voz femenina, y este single es de 1980. La canción se llama People. ¿Vas tu canción? Va mi canción. Pues otro hiper mega brutal clásico, pero bueno, que también lógicamente los he puesto de los primeros programas que hicimos, porque es uno de mis grupos preferidos también. Pero bueno, esto es porque sí, porque hace 33 años, ayer hizo 33 años de la muerte de Ian Curtis, Y entonces digo, bueno, pues me apetecía volverlos a poner porque, bueno, es uno de esos grupos que yo no he dejado de oír desde que me volví loca pobre con ellos. No me canso ni me cansaré jamás. Y vamos a escuchar una canción de las últimas que hizo, que luego New Order la sacó también después. Y es muy bonita, aunque claro, un poquito triste, pero estas cosas es lo que tienen. Vamos a escuchar A Lonely Place. Algunos conciertos que mañana toca. Sí, lo he dicho, que ya lo has dicho. Sí, Frustration, creo que en el Siroco. Y bueno, también el sábado 25 de mayo toca Las Rodilleras y Tropicana Negra, que es el próximo fin. El 29 Peter Murphy. Bien, por cierto, eso no sé si será, pero bueno, lo voy a decir porque probablemente sea. Toca Peter Murphy, sí, que es por los 30 años de Bauhaus, entonces él viene solo, se los deja a Daniela y a David y a Kevin, se los deja en casa y dice, voy yo solo. Y pues no es bien, y lo sabemos todos que eso no es bien, pero yo obviamente voy a ir al concierto porque soy ultra mega fan. Y aparte que luego probablemente pinche en el Gris un ratico, porque al día siguiente estaré viajando para ir a ver a Death Can Dance y Nick Cave. Va a ser un gran fin de semana ese. Y luego el sábado 8 de junio tocan Seth, más Orden Mundial, más Nueva Autoridad Democrática, más Extinción de Insectos, 5 euros en Rock Palace. Y nada más. Muy bien, muy bonito. Hoy tocaban también Obediencia y Accidente, pero estamos aquí haciendo el programa. Cosas que sí, y los domingos, es que a ver. Y vale. No tengo preparada la canción, que es la última canción que ya nos... Es la última canción y nos vamos a decir adiós ya. Y... ¿cómo se llama? Bob. Está chachi porque... Está chachi. Es... En realidad ya está preparada porque era la siguiente canción del disco. La he elegido porque... Bueno, el grupo se llama Bob y son de San Francisco. El single es de 1980 y me gusta la canción que se llama Thomas Edison. Inventores en en Radio en Peligrosas Sociales. Es que es muy gracioso el que se me llama. Encanta. Que eso, y nada, pues a ver si acaso nos vemos el próximo domingo, si acaso. Si acaso. Yo creo que sí, porque sí, ¿no? Yo no me libro de currar hasta las 3 y luego para casa. Yo aún no tengo planes para el sábado que viene. ¿Sábado que viene? Pero si es lo de... ¿Qué pasa? ¿No es lo de Peter Murphy ya? No, no, no. Eso es el miércoles 29. Me queda un fin de semana en medio, ¿no? No, ¿y es 19? ¿No? No sé, tía, me voy a rayar. Porque ahora ya no me va a dar tiempo a nada. Hoy es 19, 10 días falta. 10 días, luego me queda otro fin de semana y es al otro, ¿no? No, porque debe ser entre semana. Dios. No sí, sé. Claro, es un miércoles. Claro, pues eso. Claro, claro, queda claro. Un fin de semana en medio. Efectivamente. Y luego el miércoles. Y luego el miércoles, efectivamente, sí, tienes razón. Son 10 días. Son 10 días. Pues nada, pues con esto y un bizcocho nos despedimos con este grupo de San Francisco. Como veis, bueno, no, hay en todos lados el Simpunk, pero bueno. Con inventores. Con inventores, Thomas Edison y nada. Chavales, portaros bien. Que seáis buenos, sí, hay que ser buenos. Y hasta luego, Lucas.